Buenas tardes y bienvenidos a la 21ª edición de No te ahogues, el ciclo 2017, el magazine deportivo de Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Continuamos luego una semana de receso con más información, buena música, etcétera, etcétera. Les habla Gustavo García, ahora mi compañero Agustín Castro está en camino. La conducción del programa hoy va a ser hecha por mí, por Agustín Castro. Presentamos a los miembros del equipo. Producción general, Adrián Chaparro, que se está embarcando en estos momentos en vuelo. Tal vez tengamos algunas noticias de él. Conductor, Agustín Castro. Consolas y musicalización, quien les habla. Y bueno, comentamos nuestras líneas de comunicación. Puedes escribirnos al mail radionoteahogues@gmail.com. Nuestra página oficial es http://radionoteahogues.wixsite.com/Central Mendoza. Nuestro Instagram, Se siente igual el ruido de la puerta, así que no pasa nada. Buenas, buenas. Acaba de llegar acá nuestro compañero Agustín Castro. Buenas y santa, casi me hizo el tobillo en la puerta. Ponete el... Pero llegamos. Estoy vivo. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, che, tanto tiempo. Continúa, echala. Twitter, @ no te ahogues rat. Facebook, no te ahogues, radio online. Podés comunicarte al WhatsApp de la radio, que es +549 261 515 7995. También nos podés escuchar desde tu PC o dispositivo móvil. Buscanos como radio.ctamendoza.com, la radio de los trabajadores. Y en Android, en la aplicación Radio Central Mendoza. No hay excusas para no escucharnos. Así que. ¿Cómo anda, Agustín? Hace mucho tiempo. Bien, la verdad, contento de volver. Hacía 2 semanas que no estaba presente. Bueno, una fue el feriado, la otra tuve la suerte de estar de viaje. Así que bueno, ahora reincorporándome al programa radial de todos los lunes. Contento, hacía mucho que no te veía. Le comentamos a la gente que somos solamente dos acá en el estudio. Sí. Tenemos a... Aprovechamos para contarle que tuvimos el equipo dividido por la Ciudad de Buenos Aires. Exacto, ahora íbamos a eso, porque como te escribí en el mensaje, estaba saltando y cabeceando, manejando la consola y acá hablando, pero bueno, nos salió dentro de todo bien. Le adelantamos un poquito, tuvimos al equipo dividido por aquella parte, haciendo móviles por toda la zona. Exacto, ahí dije, el Chapa está embarcándose, así que tal vez dijo si quería que lo llamáramos en vivo. No. Pero no sé, me da que en el avión, o sea, lo van a echar por terrorista, algo raro. Pero bueno, no digas bomba. Exacto, así que bueno, hoy que no lo dijimos, tenemos un mini especial. Vamos a musicalizar la hora del programa con un poco de The Offspring. No sé si la conoces, la banda. Sí. Punk, así. Muy buena banda. Que viene bien para el día nublado de hoy, que la verdad que tuvimos un fin de semana con bastantes condimentos, además de la pelea de Mayweather y McGregor. Tuvimos un día impresionante el domingo acá en Mendoza. La verdad que estuvo mucho calor, estuvo muy lindo. Pero bueno, hoy el lunes se nos vino nubladito, se nos vino medio fresco. Pero acá estamos con un poco de The Offspring. Aprovecho también, bueno, para seguir con la tónica del programa. En realidad eso fue un paréntesis, lo de la banda. También tenemos una notita que le hizo Adriana a Esteban Marchese, director de la Escuela de Salvamento Acuático, con el comienzo de la Escuela de la UMASA. Así que bueno, ahí estuvieron charlando. La tenemos dividida en dos partes. Así que bueno, un ratito empezamos con la primera parte. Leemos primero una notita internacional bastante interesante. Agus, hacer los honores. Bien. Una cadena humana salvó a una familia entera de morir ahogada. Sí, una cadena humana de apenas 80 personas salvó de morir ahogada en una playa de Florida a 9 personas de una misma familia que se vieron arrastradas por una fuerte corriente marina, informa hoy el diario Panama City News Herald. El suceso se produjo a fin de la semana pasada en una playa de Panama City, en el extremo noreste de la ciudad de Florida, cuando la familia se vio incapaz de escapar de la resaca que los alejaba de la playa y comenzó a pedir auxilio. El periódico publica una fotografía donde se ve desde la distancia una familia unidas por las manos a 90 personas que llegan hasta la orilla. Una distancia de aproximadamente entre 80 y 90 metros desde la costa hacia adentro del mar. La verdad, increíble la solidaridad de todas estas personas, que ayudó a que esta familia pudiera salir con vida de este embrollo. Sí, la verdad que bueno, menos mal que había gente dispuesta a ayudar ahí, porque era una situación complicada, más cuando hay una resaca, bueno. Sí, la resaca nunca es buena. No. A veces. No, jamás es buena. Bueno, también tenemos otra notita de interés internacional. Atención padres, pediatras advierten que 2 centímetros de agua son suficientes para que un bebé se ahogue. Cuando hay un bebé recién nacido en casa, hay que vigilarlo siempre. Y si ese nene está en el agua, mucho más. La Asociación Española de Pediatría publicó un dato alarmante. 2 centímetros de agua en el fondo de un balde, bañera, pileta portátil y menos de 2 minutos son suficientes para que un bebé pueda ahogarse. La Asociación de Médicos difundió el comunicado, ya que en España los ahogamientos suponen el 13% de las causas de muerte entre niños de 0 y de 0 a 14 años. Y es la segunda causa de mortalidad infantil después de los accidentes de tráfico. Bueno, si me permite contar una anécdota. En la pileta que yo trabajo, que es el Club Andes Talleres, de acá de Mendoza, por política del club, ¿no es cierto?, tenemos la pileta de verano, ¿sí?, que es la parte que está cercada y vigilada. Y como le contaron, por políticas del club, hay una parte, hay como una piletita muy chiquita, con escasos 10 centímetros de agua, si no es menos, a veces también, para aquellas madres que están con niños chicos, algunos bebés que no pueden, que no quieren entrar a la pileta o no pueden dejar a los chicos solos y quieren seguir afuera tomando sol o haciendo alguna cosa, pueden estar con los chicos en la pileta, más o menos como para que se refresquen estos bebés y después seguir haciendo lo suyo. ¿Qué pasó? Un día que lamentablemente yo no estaba, hasta uno de mis compañeros, después él me llamó y me contó todo, la verdad que no lo podía creer. Una nena de un año y medio, caminando por el predio, cae en la pileta, se resbala, cae en la pileta, obviamente un año y medio, cuánta motricidad puede llegar a tener la nena, queda boca abajo en estos 10 centímetros de agua. ¿Qué pasó? La nena entró en un paro cardiorrespiratorio, la gente acudió a guardadías, el guardadías salió de la pileta a asistir a la nena. Por suerte ha habido una doctora dentro del predio, así que tomó a la nena, comenzó con las maniobras de RCP. Mi compañero la asistió a la misma doctora para llevar los signos vitales de la nena y cualquier cosa que pudiera surgir. Por suerte la nena salió del paro, fue al hospital, después a la semana estaba perfecto la nena, por suerte no pasó mayores. Pero bueno, a ver, ahí entran muchos temas a debatir, dónde están los padres, por qué ahí no se vigila, son muchas cosas en las que entra el debate, que bueno, no vamos a entrar ahora en eso. Pero bueno, contar una anécdota de que esta nota no está errada, no es algo que... No, inclusive, bueno, según... Que esté fuera de lo común, sino no, que pasa. En la pileta donde trabajamos con Adrián, el camping del Pinar también, está separada inclusive la pileta de los niños, y muchos padres como dicen, bueno, no tiene acceso a las piletas más grandes, lo dejo solo. Y mira, un montón de veces padres que están con sus hijos le salvan la vida a otros nenes que han dejado solos, porque hasta ahí no te metas, y no es, tiene que estar el padre con la criatura, es obligación, pero bueno, a veces uno lo excede. Es más, 2 semanas después le encontraron a la misma nena que se había ahogado caminando sola por el estacionamiento. Claro. Entonces, bueno. Sí, bueno, seguimos. Fue un suceso, pero... Según difundió la EP, la Asociación Española de Pediatría, los ahogamientos en menores de 5 años se producen sobre todo en piletas particulares o de clubes privados, como los nuestros. El peligro que tienen los nenes más chicos es que tienen más agilidad e independencia que un bebé y pueden escapar de la supervisión de los adultos. Por ese motivo, los médicos recomiendan cerrar las piletas y poner una reja de seguridad. Por otro lado, los pediatras recomiendan que los bebés practiquen clases de natación, ya que las habilidades de supervivencia en el agua pueden disminuir las tasas de ahogamiento en los niños. Tomar clases entre los 1 y 4 años podría ayudar a disminuir la tasa de ahogamientos. Eso, dos cositas que están muy buenas acá, que dice, bueno, que los nenes más chicos, ¿verdad?, tienen agilidad y una independencia más que la de un bebé. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las madres dicen, me di vuelta 2 segundos? Y el nene se le escapó, está haciendo alguna travesura en el mejor de los casos, y si no, se está haciendo daño. Y bueno, lo otro es verdad, me acuerdo una mamá en una escuela de verano, me dijo que el nene más chico de ella, con 4 años, se cayó en una pileta profunda y se salvó porque ella no me acuerdo qué le había dado, matro natación, puede ser que se llama o algo así, era natación para bebés. Y el pibe solo tuvo el instinto de irse del borde, se dio vuelta, no sé cómo, me explicó cómo que hizo un tipo de plancha, salió, y el nene en realidad no sabía nada, porque le decía, haceme la plancha, haceme un corchito, nada un poquito, no sabía nada, pero fue instintivo y él mismo solo, digamos, se hizo un autorrescate con 2-3 años más o menos que tenía. Muy entonces bien. Bueno, es muy importante. Le contamos un poquito a la gente, más o menos, de qué se trata esto que estaba hablando. Sí. Que en niños desde neonatos hasta muy tempranas edades, lo que se puede hacer es trabajar la natación, sí, sí, de esta desde este punto de vista, para estimular los reflejos que todavía no se pierdan, que vienen desde la panza. Entonces, está muy bueno si lo pueden hacer. Como dice acá Gustavo, no van a, por ahí, no, a ver, no van a salir nadadores a los 3 años, pero van a poder hacer que no pierdan estos reflejos que tienen los niños de moverse dentro de un medio acuático y poder lograr esto que sea útil. Muy bien, nos vamos con una un Santa Rosa. Te iba a decir, no, ya después te digo. Con tu cuchillo. Con tu cuchillo, cortaste toda la luz. Nos vamos con un tema de The Offspring. Adelante, compañero. Mueve lancha, mueve lancha. White guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Peace out.

visitantes de todos lados, por mencionarte algunos países, ¿no? Había gente de Panamá, de Costa Rica, de Colombia, no, del tema de Colombia. Exactamente, Panamá Papers. Así que, no, muy bueno, los temas fueron muy variados. Se habló mucho de la respuesta prehospitalaria. Vimos también un poco lo que es la medicina táctica, muy bueno, algo de lo que habíamos visto, ¿no?, en el PATAP, el tema del uso de los torniquetes por las hemorragias y amputaciones, el uso de los agentes hemostáticos, traslado de víctimas, por ejemplo, en aeronaves y demás. Así que estuvo muy bueno, mucho material, muchísimo material se vio, la convocatoria genial, y bueno, el grupo humano que se ha generado es buenísimo a futuro y para lo que vendrá, ¿no? Muy bien. Buenísimo. ¿Hicieron grupo de WhatsApp? Hay grupo WhatsApp. Ajá. Grupo WhatsApp de disertante. Así que... Quiere decir que fue bueno, entonces. Adrián. Hoy te puedo... Sí. Te hago una pregunta, pero discúlpame que te corte. Ustedes fueron a disertar allá, ¿nos podrías comentar un poquito de qué es lo que hablaron? Pues nos comentaste qué hablaron los demás, sobre qué fue los temas de los demás, pero bueno. Bien. Es hora de que te largues los laureles solos ahora. No, bueno, a ver, ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue a presentar la institución. Nosotros como representantes de LARA, de la filial Mendoza, fuimos a hablar un poco del tema del cambio climático, lo que se había estado viendo en el CLS de 2017. Perfecto. Y bueno, así que el impacto de las imágenes y los videos hablaba por sí sola, y después de eso Esteban hizo una ponencia con respecto a lo que es la hidrotopografía, el rescate en ríos, cómo se trabaja en Mendoza, cómo se interviene ante un rescate de evacuados en zona de aguas rápidas, cuál es el equipo táctico que se tiene que utilizar, y además de eso los elementos que utilizamos como la bolsa de rescate y demás. Bueno, genial, la verdad, bueno, qué bueno que hayan podido estar al lado de tantos profesionales, pudiendo otra vez y una vez más llevar la provincia adelante. Y otra vez más. Y otra vez más. Claro. Llevando, digamos, y representando a la provincia de la mejor manera, como lo saben hacer y como siempre lo hemos hecho en todos lados. Así que bueno, un orgullo que ustedes hayan podido estar ahí dejando a Mendoza en lo alto. Sí, eso es buenísimo, porque además abrió un poquito las puertas para comentar que en las escuelas de guardavidas en general, que lo que es el resto del país, no se está viendo la parte de aguas rápidas, no tiene ningún conocimiento de lo que son los ríos. Y estamos hablando que hasta mediados de año tuvimos situaciones de inundaciones, y la verdad que es algo que no puede dejarse de lado, que hay que capacitarse, que hay que verlo. Así que también aprovechamos para presentar el CLS 2018, y bueno, y estamos armando un nuevo plantel de profesionales para lo que vendrá. Eso también lo bueno, ir generando vinculación con gente que se va copando. Hay gente de Panamá que dijo, mandame la fecha que venimos. El capitán, llevamos nota, les comento, para los próximos programas realicé una nota al capitán Hidalgo de la Asociación de Guardavidas de Costa Rica, y al teniente también de la asociación, que está en la parte prehospitalaria como TEM, o sea, técnico de emergencias médicas, así que llevamos una nota bien jugosa para los próximos programas. Perfecto. Bueno, buenísimo, ¿no? No te vamos a preguntar tanto más, sino adelantamos el resto de los programas. Así enganchamos al público, Chapa. Sí, escuchame, ¿y cuándo, a qué hora sale el avión? El avión ya debería haber salido, o sea que ahora debería estar volando, pero está retrasado, así que calculo que... Pero estoy hablando arriba del avión y no me importa nada. Así que calculo que en un rato estamos acá medio varados en el aeroparque, así que hasta que no nos empiecen a llamar por la puerta number one. Justo me tocó la puerta number one, así que vamos a la mejor. Muy ¿Te bien. Tocó ventana o pasillo? No sé, creo que el medio, porque venía por dos metros. Chapa, y así nos saca una duda, ¿probaste la pizza ya o no? Sí, no, olvidate. Buenas sí, pizzas en Buenos Aires, ¿no? Sí, olvidate, sí. Con Esteban nos comimos un par de pizzas y con el grupo ahí, con los disertantes también. Escapamos un poco al asado, pero bueno, para no olvidarnos de nuestro querido Nico Sánchez. Una napolitana. Una milanga. Siempre presente. Bueno, Escúchame, ¿y lo pudiste ver a los chicos que estaban en la diplomatura? ¿Tuvieron algún encuentro cercano con ellos? No. ¿De alguna índole? La verdad que fue muy intenso el cursado de lo que fue el congreso. Arrancábamos a las 7:30 de la mañana y terminábamos 7:30 de la tarde. Era el mismo edificio donde estábamos parando. No hubo posibilidad de salir, y ya cuando salíamos a la noche prácticamente era más que nada para extenderse y cenar. Era todo ahí, ¿no? Así que estuvo muy bueno el salón. Les comento que el salón donde se hizo es el Círculo de Suboficiales de la Policía Federal. Ajá. Así que en ese hotel estuvimos parando los disertantes. Sí, y pararon. Bueno, y la verdad que pararon todos en el mismo lugar. Y la verdad que por la cantidad de gente que éramos, los disertantes estábamos ahí, y a media cuadra había otro edificio también del Círculo, que gente de Chile estaba ahí. Conocimos gente de Chile muy copada. Así que ya estamos preparándonos para lo que va a ser noviembre también para el Congreso de Chile. Así que bueno, se abre una nueva fecha, que es noviembre, Chile. Me parece que lo están llamando, Chapo Alfonso. Exactamente. Octubre, Barriacó, noviembre, Chile. Y bueno, y el capitán Hidalgo está esperando una invitación para ir a Mendoza. Qué grande. Así que bueno, aplausos analógicos desde acá. Vamos Mendoza, digo. Vamos Mendoza. Así que bueno, Chapa, nos alegramos de que te haya estado todo bien por aquí de dos pagos. Te deseamos un muy, muy buen viaje, que las turbulencias sean leves. Te vemos en un par de horitas, capaz, y acá está en cuanto. Sí, nada, seguro que algo va a salir, y nos vamos a ver el miércoles en el curso, así que, y en el entrenamiento en la noche, Dios mediante. Y bueno, el Esteban tiene los presentes que llevamos al congreso, así que ya les va a llegar algo. Bueno, muchas gracias, Chapa. Y bueno, vale. Que tengas un buen viaje. Nosotros continuamos ahora con el programa, que ya pasamos una parte de la entrevista que le hiciste a Esteban. Ahora falta la segunda. Así que bueno. Ha sido un placer charlar con ustedes. Bueno, nos estamos viendo en breve. Dale, trae alfajores. Un abrazo grande, Chapa. Cuídate. Sentía los gritos de fondo de un hombre con una bocina acá. No, había gritado bomba. Bomba, viste, como la película esa de Ben Stiller. No, puede, bomba. No puedes decir bomba en un avión. ¿Por qué no? Porque no, dice. Bueno, así pasaba Adrián Chaparro en esta entrevista fugaz, express y demás cosas que denoten inmediatez y cosas no previstas. Sí, señor. Bueno, ¿te parece ahora, para que bueno no quede colgada, pues estamos casi, son 7:50, que pasemos a la segunda parte de la entrevista con Esteban Marchese, director de la Escuela de Salvamento Acuático? Correcto, Susana. Acuático. Donde bueno, nos va a contar un poquito de cómo está el tema de la formación docente, como bueno, también va a seguir hablando sobre los chicos de la UMASA. Y bueno, veamos qué tiene para decir el querido Anguila. Bueno, así vamos con la segunda parte de la nota. Volvemos y charlamos un ratito más, que ya se nos queda poco para el llegar al final de este programa. ¿Listo? Este hermoso lunes. Adelante, señor director. Lo mismo de la ciudad de Mar del Plata, que por ahí tiene cuatro escuelas, o de otros lugares en Buenos Aires. Acá en Mendoza, el salvamento acuático todavía para algunos es una cosa nueva. Sí, no solamente nueva, sino que hoy día el salvamento acuático en Mendoza pertenece a una clase que lamentablemente hemos sido testigos de que falta de apoyo y falta de y mucha carencia. Entonces hoy día, que no es poca cosa que se esté hablando de querer apoyar una ley nacional de guardavía en nuestro ámbito, cuando realmente esto debería haber sido aprobado hace tiempo, y no es menor los casos que tuvimos en la provincia de ahogo y ahogamientos que han tenido mucha repercusión. Sí. Entonces, todo este tema relacionado con el tema del salvamento y a dónde apuntamos, bueno, yo pienso que nada, debe tratarse muy profesionalmente. Y bueno, y tratar de nada, nosotros apoyar que en nuestra provincia se apruebe una ley como esa, pero bueno, también fijarnos los puntos que bueno, claro, que son beneficiarios algunas a personas. ¿A qué apunta? Bueno. Sí, porque si mal no recuerdo, allá por el 2013 se inició en la Cámara de Senadores una especie de nota que se elevó, en la cual todos los guardavías en ese momento firmaron, pero nunca sabemos

Así que bueno, muy contentos con esa etapa, desde Esteban Marchese hasta nosotros. Así que bueno, también tener la invitación, si queréis los sábados a nadar con los chicos, darnos una mano. La verdad que tienen muy buena onda los chicos y bueno, nos estaremos viendo el miércoles, como dijo Chapa. Así que bueno, estaríamos terminando el programa de hoy. Exactamente. Sí, el programa que viene vamos a aprovechar, vamos a hablar de la ley de guardavidas, que ha estado bastante revolucionada aquí en la provincia en los últimos días. Gracias a un grupo de guardavidas que juntó firmas para que la ley se apruebe. Y bueno, y demás cuestiones que no vamos a tratar en este momento porque se nos iría bastante. Un especial de 20 horas. Nos vamos a dejar para el lunes que viene. En resumen, la ley es necesaria y tiene que estar. Ahora sí, comenzamos con las despedidas. Con despedidas, hay que ¿qué despedí vos? ¿Me despido yo primero? No, ¿corta vos? ¿No corto yo? No, ya no hago eso. Estamos hablando recién de mi novia, que le mando un beso. Aunque no creo que no esté escuchando, pero... un beso, no me gusta. Claro, no, que vos te reías porque me mandó una foto media rara. Así que bueno, eso es todo por hoy. Lo mismo, no, ella haciendo así la boquita de pescado, ¿eh? Era eso, nada más, no era otra cosa rara. Imagínate, no, pues decís cosas raras y decís, no, chavo, son returbios, así. No, aclará, viste, porque por ahí con este tema de la radio, viste, por ahí, claro, uno todo se puede malinterpretar. Sí, no, nada raro, chicos. Bueno, como digo yo siempre, pero si el programa de hoy te gustó, el próximo te va a encantar. Y nos vemos el lunes que viene en radio mediante, como sí, todos, en los lunes a las 6 de la tarde. Así que bueno, un placer haber vuelto a estar aquí con todos ustedes, que un placer que nos hayan escuchado o que nos escuchen después por la página. Y nos estaremos viendo la próxima semana al mismo horario, por el mismo lugar. Y por el mismo canal. Por el mismo canal. Y como todos los días, si Dios quiere, diría su. Adiós. Chao, nos vemos.